Señaló que la PNP cuenta con un agregado en Venezuela con el cual se mantiene comunicación, mediante la cual los efectivos han tenido conocimiento de la operación llevada a cabo en dicha prisión. José Niño Guerrero es un avezado delincuente venezolano que cumplía condena en el penal de Tocorón en Venezuela y compartió prisión con Héctor Prieto Materano, quien luego se envió a Perú como su representante para liderar las mafias del proselitismo, robo y sicariato. Su organización se encarga de traer ciudadanas venezolanas a Perú con la promesa de sacarlas de la crisis política que atraviesa Venezuela para luego ser sometidas a explotación sexual. La fuga del Niño Guerrero fue anunciada por el gobierno venezolano a través del Ministerio del Interior y Justicia. A través de su cuenta de Twitter, el organismo estatal mencionó: los organismos de seguridad ciudadana buscan a Héctor Guerrero, alias el Niño Guerrero, por su participación en múltiples delitos contra personas y terrorismo. Entre tanto, en la recta final, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Junín anunció la fecha de lectura de sentencia contra Vladimir Cerón Rojas. Luego de haber realizado diversas audiencias como parte de la etapa de apelación que presentó el exgobernador regional de Junín, el colegiado defendió que la sentencia se sabrá el próximo 6 de octubre a las 9 de la mañana. Durante las mismas, el también líder del Partido Perú Libre insistió en su disconformidad con la sentencia de 4 años de prisión efectiva que se le impuso en su contra por el caso del aeródromo Wanda en febrero del año 2023. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. De la mañana, un minuto, 10 de la mañana, un minuto aquí en territorio español. Un abrazo fuerte para todos que aquellos están llegando a esta hora de la sintonía. Estaban preparando ahí en el bar todo, pero ahora ya están los pinchos funcionando. Entonces prenden la radio y colocan la 107.1. Lo mismo que toda la gente que trabaja, mi estimado Ángel, en las industrias. Sí, son oficiosas. Sí, ellos cumplen están ahí. Su horario. Claro, claro. Sobre todo que prende la radio y estar en lo suyo. Pues mira que donde yo estoy, en este momento estoy cerquita a una rotonda. No necesito despertador. Ya sé que cuando están pasando los coches seguidos, es hora. Ya es hora de levantarte. Es hora. Bueno, eso está bien. Bueno, antes de venir con más cositas, pues yo le tengo que decir que si usted no ha desayunado, quiere desayunar bien, cómodo, con buen pincho, pero es estudiante, le va a salir más barato. Muy bueno, que aproveche. Hay que caer en la trampa, hay que ir a la trampa. Un saludo para la gente de la trampa que hasta ahora está en sintonía. Ya hoy martes el bar está abierto, está trabajando sin problema. De modo que a desayunar en la trampa, si eres estudiante te sale más económico. Y ya saben que allá encuentran empanadas. Pero lo mejor de las empanadas, además de lo buenas que son esas empanadas, porque están bien hechas, estimado Ángel y toda la audiencia, es el Festival de la Salsa. Muchas salsas, muy deliciosas. Muchas, sí. Deliciosas para combinar. Claro, claro, vale. Claro. Imagínese con salsa de piña, ¿sí? Usted le echa el ají normalito, o le quiere echar piña, o le quiere echar fresa. Delicioso. Alioli. ¿Ah? Uy, un desayunito con empanada, qué rico. Sí. Pero es que no, y además no son empanadas cualquiera. Son empanadas grandes. Porque hay empanadas que la cucharada de ají es más grande que la empanada. Allí no, son unas buenas porciones de la empanada, de modo que ahora disfruta del Festival de las Salsas para tu empanada. Salsa tártara, alioli, brava, guacamole, piña, mora. Y la sensación, salsa de ensalada. Pasa, pruébate, cae en la trampa. zumos naturales, los mejores cócteles, todo en tu bar La Trampa, que te atiende de lunes a viernes desde las 9:30 de la mañana, con pinchos y desayunos con precios especiales para estudiantes. Sábados y domingos desde las 16 horas para jugar al sapo o rana, ajedrez, dominó, el mejor ambiente familiar, picoteo latino, y no dejes de pedir la especialidad de la casa, la super picada. Jueves y viernes de pincho pote variado. Resérvalo para tus reuniones sociales. 605-18-7141. 605-18-7141. Y cae en La Trampa. Calle San Ignacio de Loyola 19. Y no nos va a pasar. Hombre, tiempo de saludar a José, el oyente misterioso. Justamente si era a las 10 de la mañana. Él está en la factoría, pero sale con los compañeros a tomarse el cafecito. Entonces, lo primero que hace es darle volumen al café de la mañana. Se toman el café ahí entre ellos y se escucha la radio. Y todo es un abrazo fuerte para José, el oyente misterioso, y sus compañeros de labor que hasta ahora están tomándose un rico café, el que te enviamos a través de la 107.1 Eurolatina y la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Ángel, deme dos definiciones, dos o tres definiciones más de esas palabras que usted trajo hoy, por favor. Claro, con gusto. Mira, les tengo, por ejemplo, definición de amiga. Amiga. Sí. Uh-huh. Mujer que tiene ese no sé qué que elimina toda intención de querer acostarse con ellas. Iba a decir algo, pero no es así. O también tengo la definición de anciano. Persona que cada vez está más cerca de lo que todos queremos estar más lejos. Sin palabras. O la que te gusta mucho, la de árbitro. ¿Árbitro? Sí. Persona que necesita el pito para realizar su profesión. Gracias a esta profesión se hacen muy populares, no solo ellos, sino sus madres. Sí. A ver, es que eso tiene dos contextos, lo del título de las madres. 10 de la mañana con 6 minutos, este es el café de la mañana. Bueno, y también es tiempo de saludar, imagínense que dice por aquí, saludos desde Villamayor del Río. Yo sé que usted está invitado, ¿no? Para sí, que vaya, yo lo está invitando. Tenemos para que ir allá. Sí, es que sé que podríamos hacer nosotros, Ángel, madrugar, irnos para Aro y hacer el programa desde allá. Sí, hay que hacerlo. Pero es que usted tiene que cuidar al chiquito luego como a las 11, a la 1. No, ya después por la tarde. Sí, o podríamos llevarlo también. No, pues está estudiando. No, sí, está estudiando. Llevar el chiquito. Pues su hijo el pequeño. Sí, el peque, hombre. Es que no, hoy nos levantamos con el otro pie. Ay, Dios mío. Saludos entonces para John, para... en Villamayor del Río, donde se pasa bacano, se desayuna espectacular. Unos huevos revueltos bien bacanos, bien chévere. La gente que quiera pasarse un fin de semana en familia, con la que es, con la que no es, por ahí no lo van a ver, puede ir a bar tienda Villamayor del Río en Burgos. Te van el número de John y Magnolia. Ellos te pueden hacer la reserva. 611-333-775. 611-333-775. No, ahora que termine el programa, nos sentamos a ver, miramos un día y nos vamos temprano. Sí. Le dice al pequeño que vaya caminando. Sí. Hay que conocer, porque es que a mí me gusta mucho conocer sitios. No, es que, ¿sabe? A ver si alcanza usted a ver a los peregrinos. Está en época de peregrino. Hombre, ¿por qué no caminó un rato? A mí me gusta. Ah, pues depende, porque yo no tengo ningún problema, porque al final a las 4 tengo que volver al aire. Y usted sabe que yo ando con mi equipo siempre presto para salir al aire en cualquier momento. Y a mí que me gusta viajar. Ah, bueno, entonces, bastante. Hermano, pues ahorita nos sentamos y lo miramos. Vamos, claro. Entonces, no te olvides, si quieres disfrutar Villamayor del Río, ahí está, pues un saludo para la gente que a esta hora está desayunando, a los peregrinos, bacano, lo hacen chévere. Hablé con muchos de ellos y usted sabe que para hacer este viaje es una cosa de convicción, de fe, de lo que usted le quiera. Esto no es que ver, vamos a caminar hasta donde llegamos, no, eso hay que meterse con metas y todo eso, cumplir metas. Y para que usted le den la certificación que ha hecho el Camino de Santiago, en los paradores usted hay un sello. Tiene que sellar, sí, sello, sí. Tiene que sellar, sí, es como un pasaporte, tienes que pasar por aquí y sellar. Quisimos que la gente ya busca su pasaporte en Villamayor del Río. 10 de la mañana, 9 minutos, denme dos más, porque me vengo con una canción que me han pedido por acá. Bueno, le doy con la letra B. Con la B. Bígamo, hombre al que le gusta sufrir el doble. Uf, qué fuerte esa definición. Billetera. Diccionario que las mujeres consultan cuando sus maridos duermen. Ángel, usted va a dormir. Voy a dormir en el salón. En el salón de cualquier lado, pero no va a dormir cómodo hoy. Le tengo otra, ven. Boda. Dios, espérate, coméntico. Pero yo me preparo a ver con qué va a salir usted, señor. Boda. Ceremonia en la que un hombre y una mujer se comprometen a que ella nunca le falte nada. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Para uñas de manos y pies impecables, God's Love, salón de uñas, que cuenta con grandes profesionales que te ofrecen uñas semipermanentes, acrílicas, esmaltado y pedicure tradicional, baño de acrílico, press-on. Pide tu cita ya al 641-559-412, porque una buena imagen no se improvisa. God's Love, salón de uñas, calle Domingo Beltrán 63, Vitoria-Gasteiz. ¡Métete para reventarlo! Por orden del sheriff, los fines de semana se viven a pleno en La Comisaría, que abre sus puertas de miércoles a domingo. Y en La Comisaría, miércoles de bolero en salsa, jueves de chupitos, 2x1, viernes de sorpresas, con lo mejor de la salsa caleña. Te voy a llevar a Cali para que no sufra. Para vivir un viernes social, sábado de salsa de golpe y guaguancó. Y para el cierre, domingo de Corrinche. Ya lo sabes, en La Comisaría las órdenes son para cumplir. No falte. Calle Zapatería 19, La Comisaría. Ya no tengas miedo al sonreír. En Vitoria-Gasteiz, la Clínica Dental Iribarre sigue siendo líder en todos los procedimientos con tecnología avanzada para todos los tratamientos. Colocación de implantes, ortodoncia convencional e invisible, endodoncia, periodoncia, todo tipo de prótesis dentales, blanqueamientos a los mejores precios. Te financiamos directamente tu procedimiento en cómodas cuotas. Separa tu cita ya. 945-02-3419. 945-02-3419, porque tu sonrisa no tiene por qué ser costosa. Clínica Dental Iribarre, calle Logroño 6 Bajo, aislado de la antigua pista de hielo, Vitoria-Gasteiz. Buen oyente necesita pocas palabras. Chicken, Brother, King, CBK, Pollo Frito, Crujiente y Jugoso. Encuéntranos en Avenida Gasteiz 54 o en Portal del Rey 22. Pide a través de nuestros teléfonos, en nuestra web o en Globo. CBK, el rey del pollo. Ya está en Vitoria, Magic Queens, donde la pasión por la belleza se convierte en una experiencia inolvidable para ti. Uñas acrílicas, semipermanentes y esculpidas, porque tus manos lo merecen. Lifting de pestañas, micropigmentación de labios y cejas, maquillaje semipermanente donde resaltamos tu belleza. Diseño de cejas con pigmento orgánico, con una duración entre 8 y 12 días. Depilación en general. En Magic Queens puedes confiar en nuestra pasión por la belleza y descubrir tu mejor versión. Calle Juan 23, 7 Bajo, Vitoria-Gasteiz. Reserva tu cita llamando 602-850654. Síguenos en Instagram como Magic Queens Spa. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Arranca. Dímelo, papi, ¿qué ni pa' USA, yo no tengo a ti. Me puse rica y a ti no te gusta. Te como el cangri, lo que pasó, pasó. Suerte encontrando a una como yo. Me jodiste un verano, pero ese no. Dímelo, pero de una vez, dile que tú eres mi mujer, que aunque yo soy un infiel, el que se va pa'l carajo es él. Sé que te quilla y que estoy llena de odio, por eso es que tú te vas con otro. Cuando tú me dices que a él lo quieres, eso es porque yo ando con mujeres. No es de boca el que te sofoca, yo sé que él como yo no te choca, te gusta tanto que te pone loca. Bájale dos a la tóxica celosa. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El sábado 7 de octubre, la salsa se toma Bilbao. Bilbao Salsa Fest. Cuatro íconos de la salsa en una sola tarima. Ex vocalista de la Isla Bonita, Fernando Cancel. El galán de la salsa, Roberto Lugo. El gran Pedro Arroyo. Y el tenor de la salsa, Alex de Castro. Desde las 6 de la tarde, 12 horas de Salsa Fest. Pero no te preocupes por nada. Comida típica colombiana en la sala premier. Invitada especial, Dulce Nava. Y los mejores DJs. Sábado 7 de octubre. Entradas desde 40 euros. Infoline 697-52-2186. Bilbao Salsa Fest. Seguro, Pedrito Arroyo con el deber a esta hora de la mañana, 10:18, 3:18 en Latinoamérica. Nos vamos de superconcierto el próximo 7. Compra ya tu entrada, se están agotando, ¿eh? Comida incluida. Que vamos, si hay que comprarla, ¿no? Se torna en carga de tu conciencia. Te pasas tú criticando a tu compañera. Tus hijos están sufriendo y ya ni se quejan. Y tú te pasas la vida en cualquier esquina y mirando pasar la vida por la avenida. Dale a los tuyos un poco de amor. Conéctate con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Mas afirmó que si es electo presidente habrá gente de otras fuerzas políticas en el gobierno. Lo hizo al presidir un encuentro con gobernadores del Norte Grande en Salta. Voy a llamar un gobierno de unidad nacional. No tengo miedo de compartir con los que piensan distinto, porque la Argentina somos todos, dijo Massa durante el acto. Internacionales. Netanyahu dijo: estamos cerca de la paz histórica con Arabia Saudita. Además, el primer ministro israelí advirtió sobre la amenaza creíble a la que se enfrenta Irán si insiste en avanzar en el desarrollo de su programa nuclear. Deportes. McAllister brilló con una gran asistencia en la victoria de Liverpool ante West Ham. El mediocampista de la selección argentina habilitó a Darwin Núñez en el triunfo por 3-1 en condición de local por la sexta fecha de la Premier League. Espectáculos. Para ver en casa, Sex Education. La serie juvenil está de regreso con su cuarta y última temporada, en la que sus protagonistas deberán enfrentar nuevos desafíos mientras se acercan al fin de la secundaria. Disponible en Netflix. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Mismo lugar. Vuelve, cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Tres de la mañana, veintisiete minutos en Latinoamérica, donde nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo, la ciudad de Cali. Y va mejorando esto. Mira que va saliendo el sol, se va calentando uno, Sí, se calienta. La garganta va otra vez como soltando, porque el frío esta mañana es que, claro, cuando uno sale y uno ve ese solazo, y uno dice, no, nada, no pasa nada, voy. Cuando tocó devolverse por algo. La chaqueta. Está en un frío, wow, bravo. Sí, sí, hay que cuidarse de eso. Sí, sí, no, y esos cambios de clima es lo que lo fastidian a uno. Sí que sí. Bueno, más palabrita porque nos venimos con el segundo bloque horóscopo. Vale, te cuento. Bricolaje. Eso es de los que, de construcción, eso. Sí, sí, dice, hobby de los manitas. Habilidad de arreglar algo que está estropeado con riesgo de estropearlo más. Exacto, sí. Tenemos otra, busto. Busto. Estatua de un hombre sin manos. Sí. Sí, pero hay otra definición. Sí. Parte de las mujeres donde están las manos del hombre. 10-28. Está calamidad. Calamidad. Vamos con la letra C, calamidad. Desgracia que afecta a muchas personas. A veces, por extensión, se denomina gobierno. Uy, uy, uy, uy. Todo bravo ese. Cálculo. Operación matemática que suele alojarse en los riñones. Uy, eso no. Yo sé operar cálculo, ¿sabía usted? Uy, eso duele. En los cólicos de cálculo, uy, ni sí al enemigo duele. Se le desea. Duele. ¿No? Campo nudista. Campo nudista. Uy, ya, dígame. Lugar donde caminan horas y horas y no ves una sola cara. O lugar de paseo, oiga, otra. Lugar de paseo de las miserias de cada uno. 10-29, de otro par. Vale, bueno, cementerio. Uy. Lugar donde nadie quiere entrar y que una vez entrado, nadie puede salir. Es cierto. ¿Me has ingresado ahí? Cejo. Cero patatero. Te dejo esta, con última, cintura. Rompe cintura, ¿qué es cintura? Lugar del cuerpo donde termina lo humano y empieza lo divino, empezando por arriba. Cadera, ¿no? Sí, sí. Dícese de cierta parte del cuerpo que no tiene en una región del mundo y por eso no bailan. 10 de la mañana, 30 minutos, venimos con el horóscopo. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Los cuatro siguientes, don Ángel. Empezamos con Leo. Leo. Una posición adversa de Urano te advierte que hoy debes tener mucho cuidado con tu lado más explosivo o colérico, tanto en el trabajo como en el entorno familiar. Sin darte cuenta, hoy puedes hacer mucho daño con tus palabras y actitudes, cuando todo lo hubieras podido resolver de una manera bastante más diplomática. Bueno, hay gente que la capacidad de ser sensible no la tiene. Sí, sí, mucho cuidado con eso. Sí. De comineros argentinos, de atorrantes, se la pasan todo el día. Seguimos con Virgo. Virgo. La influencia dominante pero adversa de Urano hará que de nuevo vuelvas a mostrar el lado más radical, rígido y suspicaz de tu personalidad ante problemas u obstáculos que podrías afrontar de otra manera muy distinta. Te van a hacer una pequeña injusticia en el trabajo, pero reaccionar como un tigre no lo solucionaría. Hombre, depende del abuso, ¿no? Bueno. Oye, buen el que sigue, muy bueno, Libra. Libra. La magnífica influencia... No, espera. La magnífica influencia del sol te va a dar la posibilidad de realizar sueños o grandes ilusiones, o al menos te pondrá mucho más cerca de que esto suceda. La influencia de Urano, que hoy va a ser negativa para muchos de los signos, para ti serán más positiva y práctica, porque va a potenciar tu lado más inspirado e intuitivo. O sea, ese es Libra, ¿no? Ese es Libra. Sea, que bueno. Nos libramos de Urano. Exacto, sí. Y quedamos con el último, con Escorpio. Escorpio. Hoy tendrás un día favorable para los viajes y para la actividad en general. La influencia de Urano te ayudará a sacar tu lado más intuitivo e inspirado y te será muy favorable para tu trabajo, aunque también te volverá más independiente y te costará mucho más seguir las instrucciones de tus superiores. Hoy irás a tu aire. Y este fue el horóscopo, la segunda parte para el café de la mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Si te creías que yo iba a llorar por ti, ¿qué va? Estás equivocada, nunca jamás me verás llorando a mí. Me dijiste que no, que siguiera mi camino, para luego seguir aventurando por ahí. Me dijiste que no, que siguiera mi camino, para luego seguir aventurando por ahí. Yo a ti te quise, como tú no me quisiste, por eso es que no comprendo. Y te brindé cariño, amor y ternura, pero mira, mamacita de mi vida, no me digas que me quieres, porque yo tengo mi jevita que me adora, que me mima y me consuela. Pero luego, mamacita de mi vida, no me digas que me quieres, porque yo tengo mi jevita que me adora, que me mima y me consuela. Está bueno, llegaste tarde ya. Yo sé que es cierto que te perdí. Está bueno, llegaste tarde ya. Pero nunca me verás llorando está por bueno, ti. Llegaste tarde ya. Oye, estoy muy bien aunque me duela. Está bueno, llegaste tarde ya. Yo café tengo sabe mi jevita, me adora y me consuela. importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. Luego de que la presidencia realizara 16 reuniones en la Policía Nacional para analizar el plan de seguridad ciudadana, las cifras de los actos delictivos y homicidios registrados evidencian una gran reducción en este año. Así lo estableció el ministro de la Presidencia, Joel Santos, quien en representación del presidente de la República, señor Luis Abinader, explicó que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes disminuyó de un 13.7% a un 12% en comparación de enero a septiembre del año 2022. Aseguró que República Dominicana se encuentra dentro de los parámetros establecidos en Latinoamérica, ya que el promedio de homicidios está por encima del 20% aproximadamente. Por otro lado, el funcionario indicó que las estadísticas sobre hechos criminales señalan una reducción de un 14% respecto a los contabilizados en el año 2022. Santos dijo finalmente que los actos delictivos en el territorio dominicano continúan la tendencia de agosto, manteniendo la misma cantidad sin representar un aumento. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó. Sabe mejor, pruébalo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. café sabe mejor. Pruébalo. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Ya sabes que esto es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Tú te apuntas acá. Llamas al 632-890940, mi estimado Ángel. Y aquí lo que necesitas. Gratis, mira. Tablero de anuncios totalmente gratis. Sí. Se necesita manicurista urgente. Se necesita peluquero, peluquera. Comunícate con el 632-890940 que te decimos cómo es. Don Ángel, ya tenemos 10 y 44. Sí, sí. ¿De más frases trae o mira, usted tenía otra? Yo tengo otra cosita por aquí. Ayer escuché algo en un video que me gustó y lo transcribí para comentarlo aquí. A ver, hágale. Ya que hay tanto colombiano aquí en Álava y que hay españoles que nos escuchan también. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, claro. Es que a veces no nos entienden tampoco que cómo hablamos nosotros. Entonces vamos a decir alguito. Por ejemplo, en Colombia no decimos, no me hagas enojar. Decimos, a mí no me saque la piedra. No decimos, no juegue conmigo. Decimos, me está mamando gallo. Si a usted no le ponen cuidado, no le están parando bolas. Usted no se enfoca, usted se pone pilas. En Colombia no se trabaja, sino que se camella. Porque los colombianos son más que buenos, son unos bacanes. Porque los colombianos, más que trabajadores, son unos berracos, echados pa'lante. Usted no se enamora de una colombiana, usted se traga. En Colombia no están atentos, están moscas. Allí no lo regañan, allí le dan cantaleta. Porque en Colombia no se arma un desorden, no señor, allí se monta una guachafita. En Colombia no se comete un error, no, usted hace un descache. Allá la gente no se duerme, se foquea. Usted y yo no nos tomamos un café, sino que nos tomamos un tinto. A un colombiano usted no le hace un favor, usted le hace un 14, le hace un cruce. Usted no conquista, usted cae. En Colombia, usted no se toma trago, usted se toma un chorro. Y si usted tiene un amigo que es colombiano, no es amigo, es un parcero, es un pana, es una llave. Muy bien, frases de que utiliza en algunos sectores de Colombia, ¿no? Sí, sí, sí. Está esperando las otras definiciones. No, sino que iba a decir algo, pero es que no, démoslo así mejor. 632-890940, porque puede ser que alguien se moleste. No quiero que nadie se moleste conmigo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Yo no vine para que se molestaran conmigo. 632-890940, si vas a colocar algo, tienes algo que vender, ofrecer tus servicios, hágale, papá, con confianza. 632-890940 en el tablero de anuncios. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El Café de la Mañana. Invitamos a pasar las mejores mañanas en Tardes Caleñas. Un aguardiente de calle. Te esperamos desde las 9 de la mañana con los mejores desayunos, como si estuvieras en el pueblito. Degusta de un buen calentado de frijoles, huevos pericos y en cacerola, bistec de carne con arepa. Y ahora, Tardes Caleñas te presenta su nueva carta de arroces: arroz chino a lo colombiano, arroz paisa y arroz ranchero. Gran variedad de comidas rápidas: hamburguesas, salchipapas, pizzas, tacos, nachos, de dedos de queso, arepas rellenas, patacón con todo, en el mejor ambiente, el de Tardes Caleñas. Y ya lo sabes, la tomasiña se inicia en Tardes Caleñas y el remate es en la comisaría. Tardes Caleñas, un sabor diferente. Servicio a domicilio, calle Basoa 14. ¡Te esperamos! Darling Makeup. Darling Makeup. Servicios, maquillaje social y peinados, paquetes para novia, depilación y diseño de cejas, maquillaje artístico, curso de automaquillaje y perfeccionamientos, cursos de maquillaje artístico. Teléfono 642-417011. En cualquier horario. Redes sociales: Instagram @darling_makeup, TikTok @darling_makeup, Facebook Darling Makeup. Una vida creativa es perder el miedo a equivocarse. ¿Quieres conseguir tu nacionalidad, tu residencia o reagrupar un familiar? HLK Abogados es la solución a todas tus necesidades legales. En HLK Abogados son especialistas en extranjería, tramitan expedientes de expulsión, derecho laboral y de familia, penal. También HLK Abogados es tu asesor fiscal y contable para autónomos y empresas. HLK Abogados está ubicado en la calle Bruno Villarreal 19. Separa tu cita ya. Teléfono 945-015-911 o al WhatsApp 633-307495. HLK Abogados, contigo en los nuevos tiempos. La revolución en estética llega a Victoria con su nuevo espacio de salud y belleza y acondicionamiento para consentirte como te lo mereces con la mejor calidad. Montenegro, salud y belleza, que te ofrece servicios como lipo sin cirugía, depilación láser, plasmapen, hipermapen, drenaje linfático, exfoliación corporal, presoterapia, maderoterapia, tratamiento de plantas medicinales con sales en tina, peluquería, uñas y muchos más servicios en salud y belleza. Además, contamos con maquinaria de última tecnología y paquetes personalizados para que no pierdas la oportunidad de regalarte un día que sea solo para ti. Reserva tu cita ya, 659-779-969. En Montenegro, salud y belleza, saldrás como nueva. Calle Badalla 33 Bajo, Victoria. ¿Te gusta cantar, pero solo lo haces cuando estás en la ducha? Tenemos la invitación perfecta para ti. Todos los viernes, a partir de las 19 horas, disfruta nuestro karaoke en tu bar-restaurante La Concordia. Ven al concurso de la mejor voz. Tenemos muchos premios para el ganador. Que conste amor, que ya te lo advertí. Olvídate de cantar solo en la ducha. Este karaoke está hecho para ti. Y si no sabes qué hacer los domingos, tenemos el plan perfecto para ti y toda tu familia. Tardeo musical en vivo. Todos los domingos, música en vivo a partir de las 16 horas. Artistas invitados. Deleita tu paladar con todas las delicias de Bar Restaurante La Concordia. Calle Senda Valentín de Foronda 10. Sansón Mendy. Info y reservas 945-711-786. Ven y disfruta y ponle música a tu voz. Me abrazó del cuello y me dijo: cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. Me hace daño verte, quisiera que te fueras. Y era todo por tener el poder que desaparecieras. Trato de olvidarte de cualquier manera, pero se me está haciendo imposible. Si sales donde sea, si sales donde sea, que voy caminando en una pareja que se están besando, en el arco iris con que te maquillas y no estás llorando. En todas las calles veo tu sonrisa, que sugiere. Se me acaba la poesía, se me va la vida mía. quieras. Desear tu muerte no es suficiente si es que se pudiera. No te pido tanto, porque aunque me duela, tengo que aceptar y reconocer que sales donde sea. Si sales donde sea que voy caminando, en una pareja que se están besando, en el arco iris con que te maquillas y no están llorando. En toda la calle veo tu sonrisa, que sugiere tanto como Mona Lisa. Se me acaba la poesía, se me va la vida mía si te vuelvo a ver. Presente. Me fascina tu manera de mirarme, que pase la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez. Me fascina tu manera de mirarme, que pase la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez. Me fascina tu manera de mirarme, que pase la noche entera buscando la manera de olvidarte. Pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte. Mira que no intento, no intento y no lo logro. Yo no sé qué tú me llames. Me fascina tu manera de mirarme. Que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte. Ay Dios, devuélveme la paz de mis días cuando todavía no la conocía. Me fascina tu manera de mirarme. Que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte. Solo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida. Saber cuál es el truco, el secretico. Ojalá ella misma me lo diga. Dame tu truquito, tu secretico. Ay, dame tu truquito, tu secretico. Dame tu truquito, tu secretico. Dímelo despacio, dímelo a mí. Dame tu truquito, tu secretico. Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu truquito. Dame tu truquito, tu secretico. Que no te puedo sacar de mi corazón. Dame tu truquito, tu secretico. Me tiene enamorado. Habla Pepito, ¿cómo está la cosa, mi hijo? Dame tu truquito, tu secretico. Alaray, laray, larito. Dame tu truquito, tu secretico. Oye, si te gustó, repíteme este corito. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres que te diga tu enamorado que me tiene? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Yo pienso en ella, no me interesa más tu querer. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Comienza con un buen café. El café de la mañana. ¿Usted se acuerda cuando decían tú y yo estamos locos, Lucas? Sí, sí me acuerdo. Sí, de Chespirito. El Chespirito, el doctor Zapatín y toda esa gente. Sí, todo de Roberto Gómez Bolaño. Mire, yo realmente voy a leer dos noticias y yo creo, mi estimado Ángel, que en algún momento de la historia a nosotros nos alteraron, no sé cómo, pero yo creo que los espermatozoides están saliendo defectuosos. Pues dime, con la alimentación, uno no sabe qué está comiendo. Defectuoso porque es que todos los días te encuentras historias de increíbles. ¿Qué tal una mujer se prepara para su maternidad? No tiene novio, ni tiene marido, nada, pero está criando 13 muñecos. ¿13 muñecos? Vea, es la historia de una niña, una señora que tiene 13 bebés falsos. Les cambia los pañales, les sacan a pasear, los cuidan como si fueran reales. Jess Ellis, de 27 años, comenzó a coleccionar muñecos riborosos que son realistas inspirados en bebés en mayo del 2020, después de sentirse sola durante la pandemia y encontrando esa línea de bebés. En total, Jessy ha gastado 6,000 euros comprando su colección de 13 muñecos. Oye, hay mucha gente, muchos niños también abandonados por ahí, esta mujer... Criando muñecos. No, yo es que, hermano, algo, esta generación que viene después de la de nosotros, con todo respeto lo digo, que no va a molestar a nadie, está pifiada, ¿vale? Sí, algo pasa. Algo pasó, no nos dimos cuenta. Imagínate, está diciendo que la anterior pandemia nos metieron otras cosas, entonces, eso dice, ¿no? No me consta, no puedo dar fe, ni puedo denunciar a nadie. Simplemente el correo de las brujas dice eso. ¿Usted se imagina cómo será la próxima generación? Difícil saberlo, seguro. Las próximas que dos. Sí. Increíble. 6,000 para criar muñecos o bebés falsos. Es que es una terapia para cuando sea mamá. Dios mío. La gente, no sé, se volvió loca. No, mamá. No sé qué le tienen esa mente. Yo no sé, es como te digo, por un lado, por el otro. Ahora, vuelvo y lo digo, que no se moleste nadie, porque todo el mundo, ahora todos son susceptibles, todos tienen alma de cristal. Que no se les puede decir nada. No les puede decir nada, pero por ejemplo, la gente está humanizando a los perros, y los perros son perros. Yo también lo digo. Son de compañía. Sí. Son el mejor amigo, como usted lo quiera llamar, pero son perros. El perro se lame su miembro y luego ahí le besa la jeta a usted, hermano. A ver. ¿No has visto? Que está comprobado que eso tiene enfermedades. ¿No has visto que cuando están en la calle, o sea, ellos están en la calle y ellos rascan para tapar sus heces? Sí, claro. Y están subiéndose a la cama, subiéndose a cualquier sitio. No, y duermen con ellos, sí, le ponen bufanda, el gorrito. Los están humanizando y sí, es lo que la gente no entiende. No, este es enemigo de los perros, inhumano. Es que no son humanos, son perritos. Se respeta a la gente que hace cosas y quiere a sus animales, no queremos violencia. No. Si usted no, como le digo algo a las personas, vea, cuando me dicen, vea que va un perro, hermano, y usted tiene tiempo de sacar el perrito a pasear, usted tiene tiempo de sacar el perrito para que haga sus necesidades, usted tiene tiempo para dedicar al perrito que también necesita cariño. Usted trabaja todo el día, un perro encerrado todo el día, hermano, uno entra a las casas y huele a cachupema, hermano. Sí, los animalitos tienen que salir, necesitan ejercicio. Entonces, yo no soy enemigo de eso, pero sí, hombre, si estamos en condiciones de tenerlos, tengámoslos, pero no exageremos. Seguro. Es que en estos días vi una chica muy guapa y dije, ve, yo no sabía que esa chica ya tenía hijos. No, estaba paseando al perro. En un cochecito. Un caminador. Sí, en un cochecito. No. Y con los gatos es la misma. O sea, la verdad que... Yo no digo que de pronto en su momento necesiten levantar el perro, el cachorro, porque de pronto está enfermo. Eso me ha pasado en estos días, claro. Me ha pasado en casa, que la perra se enfermó, estaba grave, de verdad que sí. No sé, algo comería por fuera y estaba devolviendo, y devolvía con sangre, entonces nos preocupó mucho, la perrita no tenía fuerzas. Había que cargarla, claro, obvio.